Arte y literatura. Arte y literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. Cuarto de la mañana, seguimos transitando esta bella mañana de martes. Digo la palabra bella, miro por la ventana y veo un frente nuboso gris hacia el este, que bueno, no importa. La señorita Carolina Buñone, como todos los martes ahora, qué lindo, Caro, hace ya muchos martes que te estamos teniendo seguidito. ¿Qué? Después del temporal. Venimos sí. En racha, qué bueno, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Cómo está afuera? ¿Está lindo? Está lindo, hay un poco de viento. Está lindo igual, hay mucho sol. Bueno, es lo se que banca. Vale. Sí, igual sí. Está previsto lluvia. Buah. A disfrutarlo. Está todo así acá. Porque de acá hasta el viernes está previsto lluvia. No te puedes ilusionar mucho con el clima. No, no te ilusiones con... Eso es lo bueno que tiene. Con nada hay que ilusionarse mucho. Una ciudad para no ilusionarse. Sí, en la entrada, ya en la ruta 2, ¿no? Una ciudad para no ilusionarse. No te vengas a ilusionar. Re turístico. Hermoso. Te damos ideas al gobierno municipal que no tiene. Pero bueno, no importa. Hablemos de cosas mucho más gratas, por favor. Hablemos de cosas lindas, sí. Hoy venimos con mucha difusión, porque el viernes 7, este viernes, empieza la Feria del Libro en el Mar del Plata, desde el 7 hasta el 24. Bien. Así que, bueno... En el mismo lugar, Plaza Mitre, La Carpa, todo. Por ahora está todo igual. Ya es un avance. Es una buena noticia. Tenemos lo mismo que el año pasado, Es increíble que... Sí. Que siga. Sí. Así que lo disfrutamos. No, porque viste con las noticias de las últimas semanas, no lo debían escuchar. Pero mira si vamos a poner una carpa en una plaza para vender libros, por favor. No, porque las plazas no están para estas cosas. No están para estas cosas. Algunos funcionarios. Bien, pero resiste la Feria del Libro, así que es una buena noticia. Y vamos a hablar con dos escritoras de Buenos Aires el día de hoy. Primero vamos a hablar con Silvina Grupo, que es la responsable de, digamos, la parte literaria o la parte narrativa de un proyecto que se llama PH15, que parte de una fundación que está dirigida por Moira Rubio Brennan y Miriam Priotti. Y ella nos va a contar, porque vienen este viernes, justamente, con la apertura de la feria, el viernes a las 5 de la tarde. Pero bueno, queremos hablar con ella para que nos cuente de qué se trata el proyecto y qué es lo que van a mostrar acá en la feria. Hola, Silvina, ¿me escuchás? Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. Estoy preparando todo ya para irnos a Mar del Plata el viernes y llenarlos de cosas. Bien, bueno, de eso se trata, que cuentes un poco qué es el proyecto PH15 y qué es lo que se va a mostrar acá en la feria el viernes. Dale, te cuento. Bueno, PH15 es una fundación que cree en el arte como herramienta de desarrollo social, no como algo decorativo y ocioso, sino como algo con una gran potencia. Entonces lo que hacen es dar clases de fotografía en barrios marginales y después se ocupan de que esas fotografías se expongan y circulen, ¿no? Uh-huh. Las clases son para niños y adolescentes. Y hace el año pasado convocaron a artistas reconocidos argentinos para que hiciera una reversión de las fotos en otra disciplina de las artes. Entonces eran la fotografía y la ilustración formaban trípticos que se expusieron en el Palais de Glass y también se expusieron varios meses en Ostende. Uh-huh. Y este año lo que hicieron las directoras de la fundación fue convocarme a mí para que armara la pata literaria al proyecto, digamos. Uh-huh. Entonces estos trípticos, o sea, yo le di cada una de estas fotos de 45 fotografías a un autor para que hiciera un texto breve sobre la foto. Uh-huh. Entonces ahora tenemos la foto, la ilustración y el texto por cada una, ¿no? Entonces son 45 trípticos ahora que se llama, y este proyecto se llama Tres Historias en un Clic. Sí. Y este proyecto lo vamos a presentar el viernes en la feria. Te cuento, bueno, cuento a todos que tuve la suerte de, bueno, ser una de las personas a las que llamaron para que escriba un texto a partir de una foto. Las fotos son muy lindas, se pueden ver en una página que tienen, ahora decimos bien cómo se llama, en donde están las fotos, la recreación de las fotos con el a partir de la ilustración que vos contabas, y el texto que se desprende, que puede ser una poesía, un texto más bien narrativo, tienen diferentes estilos. Lo que tienen que tener es, bueno, que parten de la imagen construida por estos chicos, ¿no? Por estos chicos, como vos decías, de poblaciones vulnerables, que a partir de los talleres, la verdad que crearon imágenes muy muy fuertes en algunos casos, muy bonitas, un poco tristes en otros. Recordamos cómo es la página para el que lo quiera ver por internet. Sí, se pueden ver en tres, es un blog, es de Tumblr, es Tres Historias en un Clic. Si buscan Tres Historias en un Clic en Google, les aparece tanto la página de PH15 como el blog. Bien, Tres Historias en un Clic. Sí, es la verdad que hermoso. Ahí pueden ver sí todo el material, ¿no? Vos también escribiste, Silvina, porque vos sos escritora. Vos también armaste sí, un texto. Sí, yo escribí. No me quise quedar afuera, ¿no? Estuve convocando a los autores y todo, pero también quise colaborar con un texto. Y sí, el anteúltimo es el mío. Bien. Son 45, comentabas vos, sí. Sí, son 45. Y ahora en feria la idea es por ahí compartir alguno de esos textos y, bueno, contar sobre... Sí, lo que vamos a hacer, vamos a llevar un video muy breve. Bien. Que explica la tarea de la fundación con testimonios de los chicos. Es muy cortito, pero muy muy claro, ¿no? De qué es lo que hacen y cómo lo perciben estos chicos la tarea que hacen con la fotografía, ¿no? Una forma de contar su propia historia de manera visual, ¿no? Claro. Entonces vamos a mostrar ese video y preparamos una proyección con todas las fotos y las ilustraciones y vamos a ir interrumpiendo, digamos, esta proyección para hacer texturas. Y voy a viajar el sol, va a viajar Pamela Termiciprina. Bien. Y bueno, y esperemos que estés vos también para leer tu texto, y si querés leer también alguno de los textos que te hayan gustado, sería buenísimo para poner a circular todo este material. Sí. Que probablemente más adelante va a conformar un libro, ¿no? Qué bueno, sí, por supuesto que voy a estar y vamos a compartir otros textos. Buenísimo que viene también Pamela Termiciprina, también escritora, y ha hecho unas cosas también muy hermosas, así que es un buen comienzo de feria, porque está en el primer día, el viernes, a las 5 de la tarde. Sí. Así que abrimos con... Y también va a estar Moira Rubio de la Fundación, así les voy a poder contar no solamente sobre este proyecto puntual que tiene que ver con literatura, sino con todos los proyectos que ellos hacen. Son incansables, hace 15 años que trabaja la Fundación con esto. Ajá. Y bueno, les va a poder contar todo también. Claro, hace mucho tiempo, está bien, no sabía que era tan antiguo, 15 años de trabajo ininterrumpido es muy bueno eso. Sí, y constantemente, o sea, las clases están siempre, pero además exposiciones, distintos proyectos. Por ejemplo, ahora en San Telmo están exponiendo un proyecto que son unos chicos de Ciudad Oculta y unos chicos de un barrio de Holanda, que les dijeron, bueno, si te tuvieras que llevar una imagen para siempre, ¿cuál sería? Dijeron, bueno, andá y sacala. Entonces son las fotos de los chicos de Ciudad Oculta, que les parecía la imagen imprescindible para sus vidas, y la foto imprescindible para los chicos de Holanda. Entonces se está exponiendo simultáneamente acá en Buenos Aires y en Holanda. ¡Qué hermosa! ¿No? Entonces, eso como un proyecto más, ¿no? O sea, claro. Esos están todo el tiempo trabajando. Y bueno, y a nosotros, por suerte, yo tengo el orgullo de que me hayan llamado para armar lo literario, y bueno, y es una forma también de ayudar a difundir el trabajo que se hace con estas fotos, tal, ¿no? Cual, y como dicen ellos mismos en el proyecto, de colaborar con la socialización de la experiencia artística, que es lo que vos contabas al principio, ¿no? No como decorativo, sino como parte del, no sé si del movimiento social, pero parte de la vida, digamos, concreta de las personas. Y exactamente, en este caso, que ahí sí. No importa dónde naciste o qué formación tenés, sino, exacto, bueno, la posibilidad de contar a través del arte experiencias, las impresiones, o no sé, es una herramienta muy transformadora, ¿no? Tal cual. Bueno, hermosísimo el proyecto, y bueno, invitamos a todo el mundo que se den una vuelta el viernes a las 5 de la tarde por la feria, y ahí vamos a estar con PH15. ¿Eh? Muy bien, bueno, los esperamos a todos, así me encantaría poder compartir este proyecto con Mar del Plata. Bueno, nos vemos el viernes entonces, Silvina. Nos vemos el viernes, Caro. Un beso grande. Un beso grande, chao. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Silvina Grupo, la responsable de, como ella dice, la pata literaria del proyecto PH15. Sí, estoy hojeando la página en este momento, ph15.org, está muy buena, y tiene buena parte del trabajo que nos estaba ahí comentando, muy interesante. Las fotos son increíbles, sí. Muchas en blanco y negro, muy testimoniales y algunas muy poéticas. Sí, la verdad, un interesante proyecto. Entren, péguenle una miradita, está buenísimo. PH15 con minúscula, ph15.org.ar. Y si no, el viernes a las 5 de la tarde, sí, en Plaza Mitre, en la inauguración de la Feria del Libro de Mar del Plata. Ahí estaremos. Bien, ahora rápidamente qué vamos a pasar producción a otra cosa. Vamos a hablar por teléfono con Isabel Garín, que es escritora, bibliotecaria, también está en Buenos Aires. Ella viene a presentar su novela Un día en las vidas de Jorge Matías, por La Mariposa y la Iguana, así se llama la editorial. Pudo ser finalista, digamos, en el 2009 en el Premio Clarín. Y más allá de que su autora obtuvo otros premios y reconocimientos, que ahora vamos a conversar con ella, es una novela súper interesante, que tiene varias aristas que se superponen. Ahora vamos a charlar un poco, por lo menos voy a hablar con Isabel, a ver qué piensa ella de la lectura que hice yo. Que también la va a presentar en Feria del Libro este lunes feriado 10 de octubre, a las 7 de la tarde. Pero bueno, vamos a conversar con ella para conocerla un poco más y que nos cuente sobre la historia de Un día en las vidas de Jorge Matías. Hola Isabel, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, aquí estamos. Sí, ahí estaba escuchando la entrevista anterior, muy interesante. Ah, la pudiste escuchar, sí. Bueno, por suerte tenemos un montón de cosas interesantes. Sí, viene rica. Viene rica la feria. Sí, por suerte sí. En un momento donde algunas cosas nos suenan un poco desoladoras, bueno, poner esta riqueza nos hace bien a todos. Bien. Bueno, muy muy interesante tu novela, Isabel. Muchas gracias. Muy interesante, un poquito estuvimos hablando ahí por en forma virtual, por chat, pero no habíamos conversado demasiado. Esta novela transcurre en un día, por eso se llama así, ¿no? Es un así día es. En la vida de este chico, sí. Transcurre en un día porque muchas veces pasa que en la concentración de una sola jornada, en un solo día, concentra un panorama vital de las personas, de su historia o de sus actividades y de su porvenir. Y me gustó hacer esa vida concentrada en una sola jornada, que es el día del protagonista, Jorge Matías, que es un chico que hace trabajos de cadetería desde la mañana hasta la noche, donde tiene que llegar al cumpleaños del padre. Y bueno, transcurre en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad colapsada de tránsito, que está contaminada, muy ruidosa, con mucha pobreza en las calles. Bueno, es una ciudad nada amigable, pero que sin embargo tiene resistencias, tiene construcciones culturales, tiene solidaridades que, bueno, hay que buscar y hay que dejarlas aflorar. Pero bueno, en ese marco nada amigable, Jorge Matías anda desde la mañana hasta la noche cumpliendo con su trabajo y también buscando a una chica que le interesa encontrar. A un amor. Sí, y bueno, él va pasando cada instancia, algunas bastante traumáticas, otras un poco más divertidas, con un poco de humor, y como se las va imaginando, como pasando pantallas que tiene que superar para llegar al final de la jornada. Como si fuera un juego. Exactamente, se lo plantea como si fuera un juego. Sí, toda me dio la sensación que toda la estructura es laberíntica, digamos, de la historia, ¿no? y uno piensa en el proceso de Kafka, en esa persona atrapada en esa locura, en ese infierno burocrático, solo que Jorge Matías es más luminoso, digamos, es un personaje, como vos decís, tiene aristas divertidas, es un buen pibe, digamos. Sí, bueno, gracias que diga, porque claro, no es oscuro. No es oscuro. Sí, la ciudad es oscura, no él. La ciudad es hostil, sí, la es ciudad bastante hostil, hay represiones policiales, sí. Bueno, hay reclamos imperiosos como los de vivienda, hay cortes de luz, es un día agobiante de calor, y la verdad es que esto, bueno, será kafkiano, pero es la realidad. Pero la realidad es un poco kafkiana también, claro. Sí. Y sí, cuando vos empezás la novela con esta mención a la Matrix, ¿no? Que Jorge Matías habla de que, bueno, tengo que... ¿Qué pastillita me tomé hoy? Siempre me confundo. Al final siempre termino entrando en la Matrix, ¿no? Y la otra vez también escuchaba el comentario que había hecho Débora Mundani sobre el libro. Y ella muy atinadamente decía, ¿es posible estar fuera de la Matrix? ¿Quién puede estar fuera del sistema, digamos? En realidad, con cierta candidez, Jorge Matías, porque tiene 20 años, 19... puede pensar, puede imaginar que no, pero en realidad la cuestión es cómo navegar en la Matrix con saliendo lo menos herido posible. Creo que sí, que ese es el punto, que él todavía se ilusiona que puede entrar. Él dice que le gustaría jugar en tercera persona, hacer jugar a un héroe por él y él no estar involucrado. Ajá. Pero bueno, es su manera de enfrentar la ciudad. De verdad, no se puede estar fuera de la Matrix, claro. Esto es así. Y si bien él, como vos decís, quiere contar en tercera, de todos modos, no sea chica, digamos, ¿no? Es un chico que parte, como vos contabas, a la mañana, que va a trabajar, que se encuentra con una jefa malhumorada y bastante autoritaria. Tiene que mandar a sellar unos papeles y es un infierno poder llegar hasta el lugar en el que tiene que llegar, la oficina cerrada, el sello no aparece, la gente es tremendo, pero no se achica, a eso voy, que es este pibe que quisiera contar en tercera, no deja de contar en primera en realidad, está todo el tiempo enfrentando cada situación y también hay menciones permanentes al pasado reciente de la dictadura, del cual, digamos, sus padres fueron víctimas, como toda esa generación, y es un tema que vuelve como de fondo, como es una especie de telón de fondo, digamos. La historia trata de otra cosa, pero es inevitable que se dé sobre ese telón. Eso también así me gusta. Así es, Carolina, tal cual estás comentando. Yo considero que es ineludible el pasado reciente que se nos impone, aunque no quisiéramos saber de él, se nos impone, y al personaje se le impone también por la historia política de los padres. Uh-huh. Y es de verdad que él no se achica, lo que sí no se achica ante ese pasado reciente, lo que sí él quisiera es una historia política propia, no la que le llega por herencia. Y bueno, él lo piensa diciendo, yo quiero una Plaza de Mayo mía, de mis vivencias, y aunque haya sido muy chico, le parece, cree, que ya ha tenido una Plaza de Mayo propia, que fuera del 20 de diciembre de 2001. Exacto. Pero claro, no puede escapar de la historia tampoco. Él cuenta que su hermano mayor se llama Ernesto, la hermana se llama Eva, y bueno, está incluso con su propio nombre, digamos, es un peso de la historia sobre nosotros, o sobre el personaje. Sí, sí. Y como en otro nivel, digamos, de la historia, atravesando este espesor, está este desencuentro con la mujer amada, ¿no? Esta chica a la que viene persiguiendo, no vamos a contar si se encuentra o no, porque eso está al final, pero es tan cuesta arriba el encontrarse con el amor en el medio de todo esto, ¿no? Ay, le resulta muy esquivo el amor. Por tres veces o cuatro se le escapa. Se le va cuando ya lo tiene ahí. Se le escurre de las manos. Sí, pero bueno, como es un chico fuerte, perseverante y como tiene luz, no se entristece, no se deprime y no se retira de la búsqueda. No, así al que, contrario, tiene un, al contrario, un tesón, una insistencia admirable. Sí, sí, sí, realmente, sí, sí. Bueno, mira, es el tesón que hace falta para vivir en muchas circunstancias de esta ciudad, uh-huh. Que se ha vuelto, recientemente, en un proceso muy largo, y ahora está más acentuado, se ha vuelto muy difícil de vivir, uh-huh. muy hostil. Bueno, y hay que plantarse como este chico para vivir acá. Sí, no, ni más ni menos. Más o menos, sí. Esto, digamos, no es casualidad, me parece, que hayas escrito esta novela, teniendo en cuenta que vos hiciste también algunos otros trabajos. A mí me encantó esta recopilación, no la vi, pero vi el titular y me gustaría, que se llama Lo que dijo la calle, que es una recopilación de expresiones callejeras de protesta que salió en el 2011 y tiene un CD con textos e imágenes y registros de las puteadas y los cánticos en las marchas. Sí. Me encantó eso. Sí, bueno, mira, se publicó para el 10º aniversario del 19 y 20 de diciembre, lo publicó la editorial El Colectivo, uh-huh. Y quisimos que, bueno, y fue así con material interactivo porque tiene recopilaciones de los grafitis, de los cantos callejeros, uh-huh. De las intervenciones artísticas que se hacían, porque uh-huh. La protesta del 19 y 20 y los meses, el verano posterior, fue riquísima, realmente muy, no solo muy cuestionadora, uh-huh. muy creativa, claro, también. Muy creativa. Y bueno, yo participaba en todas esas movilizaciones y advertí ahí, mientras estaba saltando y yo también puteando, uh-huh. Que lo que se decía a mi alrededor y se expresaba era muy rico, uh-huh. y que era una pena que se perdiera, porque todas esas cosas son fugaces. Claro, claro. Y entonces, bueno, me propuse recopilarlas, así que de ahí surgió ese trabajo. Claro, y además de que tenés crónicas urbanas en tu blog, sí. Digo, sos una persona como muy sensible a la expresión de la calle, digamos. Me encanta. Me encanta, claro. Me encanta, no solo la vida colectiva, política o no política. La, uh-huh. me encanta lo que se pone en la calle, la expresividad que hay en la calle, uh-huh. y bueno, siempre estoy muy atenta a eso. También participaste en el 2002 en el colectivo Argentina Arde, en prensa así escrita. Sí. Sí, sí, así es. Bueno, entre las grandes, entre todas esas movilizaciones que había, también, por supuesto, estaban las de medios alternativos. Así que ahí trabajé un poco en prensa escrita. Justamente yo tomé un poco de la cuestión de salud, entonces, porque trabajo en una biblioteca de salud de la Universidad de Buenos Aires y estaba más cerca de la problemática. Ajá. Así que trabajé con eso, con unos movimientos que se había generado en la Facultad de Medicina alrededor de los medicamentos genéricos y de uh-huh. otras sí, necesidades para de salud uh-huh. de la población. Claro, sí. Claro, cuando veo así tu trabajo, digamos, tenés bien marcadas las dos aristas que por ahí están un poco juntas en la novela, que es como la más periodística, esta de recopilar expresiones callejeras, movimientos sociales, y una más cercana a la ficción, que es también estos cuentos de bibliotecarios. Que, bueno, de paso, sí. ¿Puedo comentar? Sí, por supuesto. En los cuentos de bibliotecarios, es una serie de cuentos que escribí entre 2012 y 2014, porque yo soy bibliotecaria, he trabajado en bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires y, bueno, hace bastante tiempo atrás, también en otras de la Administración de Medicamentos y en un archivo periodístico. Pero, bueno, como soy bibliotecaria y este es un mundo que a mí me define mucho, uh-huh. Quise escribir esta serie hace 2 años atrás, y bueno, anduvieron muy bien por internet, están muy difundidos, y bueno, se presentan en la feria el viernes 14, también a las 7. Bien, viernes 14, entonces, los cuentos bibliotecarios, y la novela de la cual hablamos hoy, Un día en las vidas de Jorge Matías, el lunes 10. 10 a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, invitamos a todo el mundo a que te conozca, a que pueda conversar, y la verdad que se pueda llevar la novela. Sí, se me lee, gustaría muchísimo poderla compartir. Sí, se lee ágilmente, es una escritura lúdica, re lúdica, como es Jorge Matías, digamos, dentro de un espesor no tan lúdico y no tan agradable. Pero sí, ojalá que venga la gente y la pueda llevar y compartir, porque la verdad que es muy interesante. Y bien, tenés además muchas cosas para... Si se arma una buena conversación, digamos, entre público y vos, hay mucho para hablar, porque, bueno, tenés también mucho recorrido y variedad de cosas súper interesantes. Sí, creo que sí. Además, bueno, solo un comentario más acerca de la novela. Hay una preocupación sobre qué historia le transmitimos los mayores a los menores. Uh-huh. ¿Qué cosa le dejamos? ¿Qué historia, qué recorrido les dejamos y cómo nos ven ellos a nosotros? Uh-huh. Porque a veces no puede, tal vez no sea tan directo como la comprensión o la correspondencia entre una generación y otra. Uh-huh. Bueno, y entonces este es algo también que está presente en la novela, ¿no? Tal cual. Entre mayores y menores. Claro, las generaciones. Una generación y eso, otra, claro. Sí, está tal cual, está muy presente. Bueno, Isabel, nos veremos en nos breve. Nos veremos, por favor, que, bueno, me encanta que vos me presentes. Y bueno, nos vamos a ver allá. Compartiendo, sí, agradezco que fui invitada por Isabel para presentar su novela, así que vamos a estar juntas ahí en la mesa, bueno, compartiendo con la gente, ¿no? Sobre va a esta ser historia. Un gusto, Carolina. Bueno, muy bien, nos vemos muy prontito entonces, Isabel. Nos vemos, Isabel. Muchas gracias. Un beso muy grande. Adiós. Hasta luego. Y ahí termina el mate. Muy bien. Espectacular. Bueno. Mucho contenido. Mucho contenido y qué anticipo de lo que se viene, sí, en esta nueva feria del libro. Sí, interesantes las dos. Uh-huh. Los dos proyectos están re buenos. La verdad que está para ir. Uh-huh. ¿Cómo, mirá mi pregunta de ignorante total, cómo se hace? ¿Quiénes son las personas encargadas de que emprendimientos como PH15 o la obra de Isabel Garín estén en la feria del libro? ¿Cómo es la organización? ¿Quiénes son las personas responsables? ¿Quiénes son las personas responsables? No sé, lo que sé, a mí me ha llegado como invitación a través de un mail, ¿sí? Donde están los organizadores sin decir exactamente quiénes son. Uno puede conseguir el mail y escribir directamente, uh-huh, o te llega el mail invitando, llenas una planilla virtual, ellos evalúan, en general siempre está el ok. ¿Qué actividades? ¿Cuánto tiempo necesitas? Claro. ¿Cuántas personas van a hacer? Después te destinan una hora y un día. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Isabel, ella escribió enterándose que estaba la feria, y como ella también vivió en Mar del Plata, claro, y tenía ganas de presentarlo, escribió ella un mail a esta organización, uh-huh, y le dieron el espacio. Y después, cuando vos ya presentaste alguna vez, queda el registro de tu correo y te vuelven a invitar cada vez, pero siempre hay que hacer una propuesta. Claro. No es con una... La otra vez hablaba con Gabriela Cabezón Cámara, que es una, bueno, gran escritora con la que estamos haciendo unos talleres en el Laboratorio de Prácticas Literarias de la universidad, y ella contaba, no es que venga una invitación lisa y llana, digamos, de municipalidad, claro, a tal persona. Siempre hay que presentar algún proyecto, alguna propuesta. Hasta ahora es así. Uh-huh. Así que, bueno, uno, en todo caso, googlea Feria del Libro, uh-huh, busca el mail... No, yo me... preguntaba porque me llamaba la atención esta, sí, cierta continuidad, si se quiere, más allá de los cambios, de esto, propuestas interesantes, sí, una agenda bastante completa, esto del proyecto PH15 que está buenísimo, de decir, bueno, ¿y cómo es que surge? ¿A quién se le ocurre? Es ¿quién lo conoce y convoca? Sí, es de la gente hacia la feria, claro, no tanto de la feria hacia la gente. Queda abierto que el que quiera pueda presentar un proyecto, claro, digamos. Claro. Así, claro, que, bueno, son las ganas de difundir y de, uh-huh, compartir los trabajos. Claro. Lo que mueve, ¿no? Más que nada. Muy interesante, precioso, bueno, así que ya saben, el viernes comienza, ya este viernes, el arranque del fin de semana largo, y comienza una nueva edición de la, sí, Feria, sabemos, del Libro en la ciudad de Mar del Plata, ahí en Plaza Mitre, una de las plazas más lindas de nuestra ciudad, uh-huh, con la carpa que se monta año a año. ¿Estará el intendente en la inauguración de la ¿quién feria? ¿Quién sabe? No tengo el dato. Veremos. Cosas que uno se lo cosas que no, uno se pregunta. Sí, cosas que uno se pregunta. Bueno, impecable. ¿Algo más, señorita? Nada más. Nada menos. Nos vamos a ir escuchando una canción de Ai, que se llama Sub y Baja. Nos encanta. Gracias, Caro. A vos. Vayan a la Feria del Libro. Comunicate con nosotros vía Twitter, @radiodelaazotea. Tenés 140 caracteres para decirnos lo que quieras. Para decirnos lo que quieras. Dale, dale. @ si sos guapo. @radiodelaazotea. Desde épocas inmemorables, el tiempo se mide por docenas. Se mide por docenas. Los huevos también. Radio de la Azotea, cumpliendo una docena de años. Una docena de años. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Mientras la liebre se duerme en la superficie informativa, la tortuga se mantiene despierta leyendo Revista Ajo. Revista Ajo. Informes, crónicas, entrevistas, fotoreportajes. www.revistaajo.com.ar. Búscanos en Facebook. Revista Ajo, periodismo de largo aliento. Repetilo.